La siguiente es una realización de JS Producciones. Y aquí estamos, una noche más, y van, ¿cuántas? Uy, más de 3.000. Desde 1992, estamos con la ciudad desnuda, pululando por distintas radios de la Argentina y del mundo, porque por algún lugar por allá, en países de habla hispana, también salimos. Aquí estamos, señoras y señores, dispuestos a hacernos mutua compañía, porque de eso se trata. No solamente es la radio la que acompaña, nosotros los que estamos de este lado, también nos sentimos acompañados, claro, cuando están ustedes. Si no, ¿para qué estamos aquí? Un capítulo más de La Ciudad Desnuda. Dispuestos a disfrutarlo, ¿sí? Yo por lo menos lo voy a disfrutar mucho, ojalá que vos también. Cuando tú me necesitas más, perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname. Si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel, perdóname. Si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, perdóname, perdóname. pensar en ti es tenerte a la distancia. Es llegar con la brisa de la noche y acariciar tu rostro. Es encontrar el lugar perfecto donde la fantasía deja de ser solo mía. Pensar en ti es soñar despierta y sentirte mío en un juego amoroso, pasional, en cualquier lugar, sin tiempo, bajo el cielo azul, con el mar rozando nuestros pies, tomados de la mano, callados, felices y juntos. Así te encuentro. Es esta secreta y bella forma de estar contigo. Estar contigo, transitando juntos las calles de la ciudad desnuda. De este libro que le he robado a la directora artística, Antología Poética Universal, voy a compartir contigo La Ramera, de Miguel Acuña, mexicano. Humanidad pigmea, tú que proclamas la verdad y el Cristo, mintiendo caridad en cada idea, tú que de orgullo el corazón beodo, por mirar a la altura te olvidas de que marchas sobre el lodo, tú que diciendo hermano, escupes al gitano y al mendigo, porque son un mendigo y un gitano. Allí está esa mujer que gime y sufre con el dolor inmenso, con que gimen los que cruzan sin fe por la existencia. Escúpela también. Anda, no importa que tú hayas sido quien la hundió en el crimen, que tú hayas sido quien mató su creencia. Pobre mujer, que abandonada y sola sobre el oscuro y negro precipicio, en lugar de una mano que la salve, siente una mano que la impele al vicio y que, al fijar en su redor los ojos y a través de las sombras que la ocultan, no encuentra más que seres que la miran y que, burlando su dolor, la insultan. Y antes era una flor, una azucena, rica de galas y de esencias, rica, llena de aromas y de encantos llena, era una flor hermosa, que envidiaban las aves y las flores, y tan bella y tan pura, como es pura la nieve y el arminio, como es pura la flor de los amores y como es puro el corazón del niño. Las brisas le brindaban con sus besos y con sus tibias perlas el rocío, y el bosque con sus álamos espesos, y con su arena y su corriente el río, y amada por las sombras en la noche, y amada por la luz en la mañana, vegetaba magnífica y lozana, tendiendo al aire su purpúreo broche. Pero una vez el soplo del invierno, en su furia maldita, pasó sobre ella y le arrancó sus hojas. Pasó sobre ella y la dejó marchita. Y al contemplar sin galas su cálice, antes de perfumes lleno, la arrebató implacable entre sus alas y fue a hundirla cadáver en el cieno. Filósofo mentido, apóstol miserable de una idea que tu cerebro vil no ha comprendido. Tú, que la ves que gime y que solloza, y burlas su sollozo y su gemido, ¿qué hiciste de aquel ángel que, amoroso y sonriente, formó de tu niñez el dulce encanto? ¿Qué hiciste de aquel ángel de otros días que lloraba contigo, si llorabas y gozaba contigo, si reías? ¿Te acuerdas? Lo arrancaste de la nube donde flotaba vaporoso y bello, y arrojándole al hambre, sin ver su angustia ni su amor siquiera, le convertiste de camelia en lodo, le transformaste de ángel en ramera. Maldito tú que pasas junto a las frescas rosas y que sus galas sin piedad les quitas. Maldito tú que sin piedad las hieres y luego las insultas por marchitas. Pobre mujer, juguete miserable de su verdugo mismo, víctima condenada a vegetar sumida en un abismo más negro que el abismo de la nada, y a no escuchar más eco en sus dolores que el eco de la horrible carcajada con que el hombre le paga sus amores. Pobre mujer, a la que el hombre niega el sublime derecho de llamar hijo a su hijo. Pobre mujer, que de rubor se cubre cuando le escucha que le grita madre, y que quiere besarle y se detiene, y que quiere besarle y calla y gime, porque sabe que un beso de sus besos se convierte en borrón donde lo imprime. Deja ya de llorar, pobre criatura, que si del mundo en la escabrosa senda caminas entre fango y amargura, sin encontrar un ser que te comprenda, en el cielo los ángeles te miran, te compadecen, te aman, y lloran con el llanto lastimero que tus ojos bellísimos derraman, y que te burle el hombre y que se ría, y que te llame harapo y te desprecie. Déjale tú reír y que te insulte, que ya llegará el día en que la gota cristalina y pura se desprenda del lodo para elevarse nube hasta la altura. Y entonces, en lugar de un anatema, en lugar de un desprecio, escucharás al Cristo del Calvario que, añadiendo tu pena a tus lágrimas tristes en abono, te dirá, como ha tiempo a Magdalena, levántate, mujer, yo te perdono. Amor tan profundo que no tuvo fronteras. inseparable. Historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda. La tuya es solo una de ellas. Suelo contar muchas historias que están extraídas de la realidad. Me parece que suelen ser más interesantes que muchas de ficción, ¿no? Sobre todo porque, bueno, el impacto que tienen cuando uno sabe que provienen de la realidad, situaciones como la que te voy a contar hoy, que salió en diarios a propósito de las últimas Navidades. Dice así la información: la historia del nene que murió en los brazos de Papá Noel. Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte realmente. En Estados Unidos, una enfermera le pidió a Eric Schmidt Madsen, que usualmente interpreta a Santa Claus, que visitara a un niño internado con una enfermedad terminal. Santa Claus, el hombre de la barba blanca y el traje rojo, es conocido por su cercanía con los niños. Él genera sorpresa, sin embargo, semanas atrás, vivió una situación que lo impactó y hasta lo hizo dudar de si seguir o no con su trabajo. Un niño se murió en sus brazos. Eric Schmidt Madsen, un Papá Noel de Knoxville, Estados Unidos, estaba en su casa cuando recibió un llamado que le cambió la vida. Una enfermera le pedía que vaya al hospital de inmediato. Acababa de llegar del trabajo ese día, recordó Schmidt Madsen, de 60 años, ingeniero mecánico y presidente de Packing Sales and Engineering en Jacksboro, según publica el portal usatoday.com. El teléfono sonó, era una enfermera que conozco, que trabaja en el hospital. Ella dijo que había un niño muy enfermo de 5 años que quería ver a Santa Claus. Le dije, ok, solo déjame cambiar mi atuendo, pero ella dijo, no hay tiempo para eso. Sus tirantes de Santa son lo suficientemente buenos. Venir ahora mismo, contó. Schmidt Madsen llegó al hospital en 15 minutos y ahí se encontró con la madre del niño y sus familiares. Ella había comprado un juguete de Paw Patrol y quería que se lo diera. Comprendí la situación y le dije a todos, si piensan que van a perderlo, por favor, dejen la habitación. Si los veo llorar, me romperé y no puedo hacer mi trabajo, contó. Así fue que todos se quedaron afuera, mirando la situación a través de una ventana del pasillo de la unidad de cuidados intensivos. Mientras, en el cuarto, Santa Claus y el pequeño tuvieron una emotiva charla. Cuando entré, él estaba allí, tan débil que parecía que estaba listo para quedarse dormido. Me senté en su cama y le pregunté, «Dime, ¿qué es esto que oigo de que te vas a perder la Navidad? No hay manera de que te puedas perder la Navidad. Eres mi elfo número uno». El nene levantó la vista y le preguntó, ¿lo soy? Seguro, le respondió Erich Schmidt Madsen. Envolví mis brazos alrededor de él antes de que pudiera decir algo. Murió allí mismo. Le dejé que se quedara, solo mantenía el abrazo y se aferraba a él. Todo el mundo fuera de la sala se dio cuenta de lo que pasó. Su madre entró corriendo, estaba gritando. No, no, todavía no. Le devolví el niño y me fui tan rápido como pude, contó. Aunque Erich Schmidt Madsen pasó 4 años en el ejército, no soportó el dolor de lo que le sucedió. Corrí por el pasillo. Sé que las enfermeras y los médicos ven cosas así todos los días, pero no sé cómo pueden soportarlo, dijo, y confesó que hasta pensó en abandonar su trabajo como santa. Simplemente no estoy preparado para esto, pensó. Sin embargo, continuará por el resto de los niños. Me di cuenta del papel que tengo que desempeñar, para ellos y para mí, dijo. Golden Eye! Golden Eye! hacía falta salir a caminar. Las paredes estaban húmedas, oscuras. Afuera por las calles corría el brillo de los faroles antiguos, deslizándose entre la espesura de los árboles en la noche. Tenía que respirar, vagar entre los balcones y aquellas cornisas donde duermen duendes y palomas, donde todavía queda algo del tibio sol del mediodía. Descubrir las estrellas, dejando que el rocío madrugue conmigo sobre las veredas y las plantas. Caminé descalza hasta esta esquina, refugio o bahía, donde tu voz atraviesa la bruma como la luz del faro en las tormentas. Aquí, con la nostalgia de la luna, las voces ruedan por las calles abiertas de emoción y la desnuda. Comparto ahora contigo de Rafael Alberti, Retornos del amor en medio del mar. Esplendor mío, amor inicial de mi vida, quiero decirte toda tu belleza, aquí, en medio del mar, cuando voy en tu busca, cuando tan solo puedo compararte con la hermosura tibia de las olas. Es tu cabeza un manantial de oro, una lluvia de espuma dorada que me enciende y lleva a navegar al fondo de la noche. Es tu frente la aurora con dos arcos por los que pasan dulces esos soles con que sueñan al alba los navíos. ¿Qué decir de tu boca y tus orejas, de tu cuello y tus hombros, si el mar esconde conchas, corales y jardines sumergidos que quisiera al soplo de las alas del sur ser como ellos? Son tus costados como dos lejanas bahías en reposo, donde al son de tus brazos solo canta el silencio de amor que las rodea. Triste es hablar cuando se está distante de los golfos de sombra, de las islas que llaman al marino que los siente pasar sin verlos fuera de su ruta. Amor mío, tus piernas son dos playas, dos médanos tendidos que se elevan con un rumor de juncos si no duermen. Dame tus pies pequeños para andarte. Voy por el mar, voy sobre ti, mi vida, para sentirte todas tus riberas. Sobre tu amor, hacia tu amor, cantando tu belleza más bella que las olas. Sientas naufragar, seré tu mano, seré tu voz. Cuenta conmigo, que allí estaré. Hasta ese día que salga el sol, seré cobija, seré calor. Cuenta conmigo, que allí estaré. Mira hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor, siente el latido de tu corazón. Oh, oh. Que ya no hay más, que ya no hay fuerza ni pa' soñar. Las estrellas siempre brillarán, no hay mal que dure una eternidad. Cuenta conmigo, que allí estaré. Mira hacia tu alrededor, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor, siente el latido de tu corazón. Oh, oh. Ciudad desnuda, como siempre tarde por las noches. Conduce Jorge Silvent. Producción artística María Teresa Bonales. La ciudad desnuda, promesa de buenos momentos por compartir. Seguimos, y ahora para compartir un anónimo. Plegaria de un soldado. En la campaña del África, diciembre a febrero de 1943, durante un intenso bombardeo, el viento llevó este poema hasta una agrietada trinchera de El Agueila. El poema dice así: Asísteme, Señor, tiniebla y frío la noche esparce, lumbre macilenta se muere mi valor, la noche es lenta, fortaléceme, asísteme, Dios mío. Amo el goce, la lucha enardecida, odio la sombra, amo la primavera, al hijo y a la buena compañera, y no soy un cobarde, amo la vida. La amo con su niebla y su ventura. Es preciso vivir, no tengo miedo. De mí lo mío separar no puedo. Señor, mi corazón busca tu altura. Tú nos diste en Dunkerque mar en calma para salvarnos. Tu poder divino nos iba abriendo el hórrido camino. Tus obras son milagro, Dios del alma. Solos, mientras huía la esperanza, la patria amamos y la misma muerte, sin oprobio cayéramos, y fuerte el ánimo cruzó por la matanza. Ruta de pesadilla, mar de espanto, llegamos, renacíamos, después tras un velo de sangre hasta los pies, el alma, alondra, levantó su canto. Supe así que la muerte es un escape, y el porqué de estos pávidos siniestros, porque otra vez el mundo de los nuestros por tu bondad de libertad se empape. Solo soy un nacido de mujer, pero siendo no más que tu criatura, Dios de la fortaleza y la dulzura, no permitas que menos pueda ser. Sosténme, oh Dios, cuando la faz horrenda de ojos vacíos y de yerta boca me haga su mueca, y si caer me toca, a ti mi alma desde el polvo ascienda. Estoy contigo, ya lo ves. Me estoy estoy acostumbrando a verte aquí, a veces entonando una canción y a veces caminando por ahí. Buenos días, tristeza. Historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda. La que viene es solo una de esas historias, basada en hechos reales. Hoy presentamos el desconocido que se enamoró de la voz al otro lado del teléfono. La primera vez que hablaron fue por equivocación. Oscar quería pedir turno con el cardiólogo y marcó mal. La voz de Estrella le pareció tan linda que pidió volver a llamarla. Hoy llamó un desconocido, Oscar, una voz en la noche busca señora para compañía, escribió Estrella en su diario ese sábado de 2006. Era agosto y mientras se preparaba para ir a un baile en el club de jubilados, un llamado equivocado la sorprendió. Quisiera pedir un turno con un cardiólogo, dijo él, la voz al otro lado del teléfono. No, señor, equivocado, respondió ella con tono seco. Me dijeron que pida un turno al 433-3664. Claro, pero esto es una casa particular, no una clínica. Usted marcó el 433-3364. Mucha gente se confunde porque hay muchos números 3. Y antes de cortarle, Estrella estaba apurada, se hacía la hora de salir y todavía tenía que sacarse los ruleros y pintarse los labios. Oscar deslizó al pasar, no me ha dicho su nombre. Cuando ella iba a contestar, se le vinieron a la cabeza las noticias de jubilados estafados con el cuento del tío, así que decidió tomar recaudos y mentir. Soy Elida. En realidad ese era su segundo nombre, pero todos le decían Estrella. Qué linda voz tiene Elida. Yo soy Oscar. ¿Puedo llamarla otro día y seguimos conversando? Llame, total, usted es el que gasta, dijo, y desnudó toda la personalidad en una respuesta. Aunque se había mostrado seca y frontal, Estrella cortó con una sonrisa en la cara que la acompañó el resto de los años. Los llamados siguieron durante varios meses. Hablaban de todo y de nada. Se contaban sus vidas, lo que habían hecho en el día, cómo eran sus hijos, sus nietos y sus viejos amores. Ella hablaba bajito y él estaba bastante sordo, así que los relatos se repetían una y otra vez. El día que se conocieron. Una tarde cualquiera de noviembre decidieron que había llegado el momento de mirarse a los ojos. Quedaron en encontrarse en Plaza Belgrano, en La Plata. Él llevaría un saco oscuro y ella un libro en la mano. No tardaron ni un segundo en reconocerse. Después de tantas horas de hablar por teléfono, sentían que se conocían de toda la vida. Oscar tenía un cuerpo fornido, frente ancha y orejas largas. Estrella era petiza, tenía las uñas cuidadas y esmaltadas, color carmesí y el pelo teñido de rubio. Él era ebanista y había enviudado hacía algunos años. Ella era modista y había enviudado 3 veces. Fue un encuentro perfecto. Estrella llegó a su casa, abrió su diario y como le temblaba el pulso resumió: nos enamoramos. Al principio se encontraban en la plaza, se sentaban en un banco y miraban el horizonte. Después llegaron las presentaciones a sus familias, los juegos de cartas y las películas de a dos. Eran compañeros en el sentido más abarcativo de la palabra. Cuando Oscar recordaba a su esposa fallecida, ella se ponía celosa. A mí se me murieron ya 3 maridos y no por eso voy a andar hablando todo el tiempo de ellos. Y cuando pasaban varias horas juntos, ella le recordaba que ya era hora de ir cada uno a su casa. Tenían 81 años de vida y de mañas y decidieron así compartir juntos los últimos años. Juntos a pesar de las adversidades. 3 años duró el amor libre de preocupaciones, con los achaques típicos de la edad, sí, pero sin grandes sobresaltos. A los 84 años a Estrella le diagnosticaron cáncer. En ese momento quería curarse, pero a los 87 ya no. Ella, que toda su vida había sido coqueta, que se seguía diseñando y confeccionando la ropa y tiñéndose el pelo sin ayuda, no tenía más fuerzas para arreglarse. La peluca le incomodaba, se sentía fea y débil, no quería que Oscar la viera así, y se lo decía, pero él siempre la convencía de hacerle compañía. Apenas entraba a la casa, las señoras que cuidaban a Estrella se iban de la habitación y los dejaban un tiempo a solas. Él arrimaba una silla al lado de la cama, la tomaba de la mano y se quedaba a su lado. Cuando ella estaba de humor, lo invitaba a acostarse. Roncaban y soñaban juntos. Un día Estrella despertó de un sueño queriendo irse y él, 10 de agosto de 2012, finalmente se fue. Lo último que le dijo con voz cálida, dulce y clara fue: gracias. Fue su última palabra, la última vez que él escuchó su voz. Y así recuerda Gilda la historia de amor de su abuela, la que quiso compartir a manera de homenaje para que no quede solo en su memoria.